Estamos en comunicación con Lucis Marchesi, de acá de Patagones. ¿Qué tal, Lucis? ¿Cómo te va? Acá Pato y Mayra, te saludamos. Hola, Mayra, buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. Bueno, Lucis, a ver, queríamos conversar con vos, una trabajadora de la educación. ¿Cómo ven, como justamente docentes, maestras, educadoras, y por qué consideran necesario participar de este paro? Bueno, nosotras venimos participando del paro de manera activa ya hace varios años. Y la verdad que lo creemos necesario, bueno, principalmente por las últimas noticias que hay en cuanto a los femicidios, que la verdad alarman, te dan escalofríos, ¿no? Ver esas cifras, creo que a todas las mujeres les debe pasar lo mismo. La realidad que estamos teniendo es terrible, y bueno, y después por cuestiones propias de reclamos de nuestro sector como trabajadoras, como mujeres, como docentes y como trabajadoras. Sí, muchas veces cuando se habla de los femicidios, de las escaladas de violencia, se habla también del poder transformador de la educación en esa cultura que sostiene las violencias. Y por un lado coincido y supongo que coincidís con esa mirada, pero también a veces se carga todo, ¿no? Como si la escuela sola y en las condiciones que tenemos hoy pudiera ponerse y hacerse cargo de esa responsabilidad de desentramar una trama histórica y potente. Sí, sí, yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿no? Hay responsabilidad compartida en los distintos agentes del Estado. Pero creemos que nosotros tenemos mucha injerencia en formar a nuevos sujetos, a nuevas masculinidades, con nuestro rol de educadoras. Y la verdad que ahí viene la parte del Estado. La verdad que en estos últimos 4 años no hemos tenido capacitaciones y el programa de ESI se desfinanció totalmente, que realmente lo pudimos dar a cabo en las aulas porque, bueno, tuvimos un sindicato que nos apoyó, que nos formó, que tuvimos capacitaciones, pero todo fue de manera extralaboralmente. Que esperamos que, bueno, que en estos años se pueda revertir. Ya hemos visto un gobernador que hizo la capacitación de la ley Micaela, que, bueno, eso ya nos da como un parámetro de qué políticas de Estado y qué políticas en materia de educación se están planteando, ¿no?, en este nuevo gobierno. Pero sí creemos que nuestro rol como educadoras es fundamental a la hora de formar nuevos sujetos, nuevas infancias libres. Decíamos que el paro del 9, porque bueno, este año como el 8 cae, es domingo, se llama también a este paro para el 9, sí. Se va a sentir en la zona sobre todo porque paran los sindicatos docentes. Y mayoritariamente ahí, Lucy, las trabajadoras son mujeres, ¿no? Pasa en Viedma, pasa en Patagones. ¿Cómo, digamos, también qué lectura se hace de eso, de ser de los pocos sectores en los cuales la mayoría de las trabajadoras, de los agentes, son mujeres? Sí, bueno, son mayoritariamente mujeres por una cuestión histórica, ¿no? De ver a la mujer como con esa aptitud natural para el cuidado, para la enseñanza, que viene de la escuela de Sarmiento, más o menos. Felizmente lo estamos pudiendo desterrar y hay cada vez más varones que también están ejerciendo la docencia, hay maestros jardineros, que siempre fue una tarea muy relacionada con las mujeres. Sí. Y bueno, en nuestra condición de mujeres trabajadoras, lo que vemos muchas veces es este doble trabajo, a veces triple, ¿no? El trabajo de la escuela y el trabajo del cuidado de nuestros hijos, el trabajo del cuidado de nuestros adultos mayores, de nuestra casa, ¿no? Como las mujeres muchas veces no dejamos de trabajar cuando salimos de la escuela, sino que seguimos con nuestro tercero, cuarto cargo en nuestros hogares. Esto seguramente también debe influir en un hecho que es muy llamativo, ¿no? Que siendo la actividad docente, mayoritariamente ejercida por mujeres, no es muy común que los gremios docentes tengan dirigentes mujeres, si bien, vas a poner el caso de la CETERA, ¿cierto, no? Pero si uno revisa los gremios a nivel nacional, a nivel provincial, la composición un poco, uno nota que van ganando terreno las mujeres, pero que todavía no está no se ven reflejado allí la cantidad enorme de mujeres que ejerce la docencia, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? No lo veo de una manera así de confrontativa, ¿no? No, es que no lo digo, no lo planteo varones. En esos términos, sí, no lo planteo en esos términos, no. Lo planteo en términos de cómo se gana terreno, cómo tiene más presencia la mujer. Bueno, la realidad es que tenemos presencia. Obviamente esto nos juega en contra, porque a la hora de participar de una asamblea, participar de una reunión de delegados, que bueno, si son en horario escolar está todo bien, pero si son fuera de horario escolar, una tiene que poner en la balanza dónde deja a los chicos, qué hace con la casa. Estamos ganando terreno, es cierto. El sindicato fue fundado por mujeres y actualmente las secretarias adjuntas que tenemos de SUTEBA provincia son dos mujeres con una historia y una trayectoria impresionante, que son María Laura Torre y Silvia Almazán. Nuestra secretaria de CETERA es mujer. Muchas secretarias de los distintos distritos, bueno, en Patagones tenemos un varón, pero muchas secretarias de los distritos son mujeres. Lo que planteas, Lucy, de alguna manera es que no, o esta cuestión no tiene tanto que ver por la lógica interna del sindicato, sino por una cuestión que va más allá, ¿no? De esto que vos decís, de cómo a las mujeres en general sumarnos a actividades que no son estrictamente laborales nos cuesta por nuestra doble o triple jornada laboral. Eso es más o menos lo que planteás. Sí. Claro. Sí. Es una realidad que nos atraviesa a todas. Sí, de esta triple jornada o cuarta jornada laboral. Y como también hay muchas compañeras que relegan, ¿no?, esa actividad o ese trabajo formal para poder ocuparse del trabajo que es cuidar a sus hijos. El próximo lunes van a trabajar los varones. ¿Cómo va a ser la cosa práctica, digo, no? ¿Va a haber clases? Entendemos que las compañeras no van a ir, pero ¿qué va a pasar en la escuela? Y si los varones tienen que ser presentes o no, debieran hacerlo, ¿no? Digo, porque el paro es de las mujeres. Sí, este año, a diferencia de años anteriores, que fue enmarcado en un paro docente, porque, bueno, nos encontrábamos ante el no inicio de clases, este año el paro es solamente de mujeres. Bueno, cada directora, cada institución educativa evaluará si podrá dictar clases con los varones que estén presentes o no. Uh-huh. Eso va a quedar en manos de cada institución. Nosotras, las mujeres trabajadoras de Patagones, nos vamos a adherir al paro, vamos a estar participando de la marcha que se va a realizar en Viedma el domingo, y ya estamos adentro de las aulas trabajando este tema con los chicos, con los de jardín, con los de primaria, con los chicos de secundaria. No es solo un paro, y como venimos haciendo en todos los paros que realizamos, ¿no? Pero en este creo que es mucho más fuerte el trabajo que le damos a la fecha con nuestros alumnos. Bueno, Lucy, te agradecemos un montón el contacto y, bueno, nos vamos a ver seguramente en las actividades que están previstas para estas fechas. Sí, nos vemos el domingo, Maite. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Gracias, voy a volver, muy bien. Lucy Marchesi.